Cenarezo es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología echa radio. Muy buenas noches, deje de correr y escúchenos. Muy buenas noches, compañeros, mi nombre es Daniel y estamos aquí para entregarles una noche maravillosa. Hola, compañero, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, Dani? Acá les habla Maxi. ¿Cómo anda mi querida audiencia? Como siempre, en esta noche fresquita. Bueno, muy contento. Nos espera una noche copada, escuché divertida. Otra cosa, así como radio escuchas. Radio escuchas. Muy buenas, buenas noches. Buenas noches, soy Yamila y espero hoy un buen programa que nos venimos preparando. ¿Que el que viene, dice usted, o este? El que estamos preparando para hoy, para que se van a reír mucho. Hay muchas sorpresas no para hoy. No le digas a la gente que lo estamos preparando, que la gente crea que estaba preparado de antes, ¿vio? Bueno, para que sepan que se van a reír mucho porque hoy es un programón. Programón. Muy buenas noches, mi nombre es Alejo. Sí, la verdad que ya lo preparamos. Nos matamos preparando el programa. Así que espero que lo escuchen. Que se diviertan y bueno, acá estamos para que acompañarnos toda la noche. Toda la noche. Va repitiéndolo cada dos minutos. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Malena y estoy muy entusiasmada por esta noche que tenemos por delante. Hola, buenas noches compañeros. Mi nombre es Marcelo. Estoy disfrutando de este espacio que hoy me invitaron. Caí de paracaídas, pero bien, bien. Así que buenas noches. Venía corriendo por la calle por acá y lo invitamos a Marcelo que participe, nuestro compañero. Queremos dejarle saludos a nuestros dos compañeros que hoy no están por diferentes motivos. Pablito porque tuvo un viaje relámpago. Sí, un viaje astral. Se le cruzaron los astros. Claro, a que después va a venir Yamica Yamile a contarnos un poco sobre eso. Y a Claudito que hoy estaba un poco pachucho y no pudo venir ni él ni su sobrino jodidito. Pero bueno, también tenemos información. Como sabrán, este programa es parte de gente que hace un taller de radio en el Cenarezo, que a partir del viernes 26 de agosto... cambió su nombre y se llama Hospital Nacional en Red. Laura Bonaparte. Licenciada Laura Bonaparte, una psicóloga, sería el primer hospital que tiene nombre de un profesional no médico, que fue además madre de Plaza de Mayo, y nos honra que nuestro hospital se llame Licenciada Laura Bonaparte. Saben que fue publicado en el boletín oficial, esto del nombre, con la ley número 27.267, que lo sancionó el Congreso y el Senado. Por eso mismo, a partir del mismísimo viernes 26, dejó de llamarse Cenarezo y llamarse Hospital Nacional en Red, Licenciada Laura Bonaparte. Ex-Cenarezo. Exactamente, ex-Cenarezo. Así que nada, felices, brindamos por eso. Pero como no vinimos a brindar acá, no vinimos a ponernos serio, vinimos a escucharnos, a reírnos. Maxi tiene muchos temas tengo para contarles. Tengo un par de temitas. Vamos a arrancar con los conflictos de las parejas y la tecnología, ¿no? Porque es un tema todo esto, ¿no? La tecnología, esto de el Facebook, el Twitter, el Instagram, el WhatsApp, el Messenger. ¿Cómo se llama el que te busca novio o novia? El Tinder. El Tinder sorpresa, ¿eh? Porque te llevas cada sorpresa ahí. Escuché. Poner una foto y después te encontrás nada que ver. No, lo muy gracioso. Sí. lo más gracioso es la edad que ponen. Claro, sobre todo las mujeres. Claro. Porque parece que es hasta 50 años, ¿no? Claro. Si tenés más de 50 años, no, puedes tener no Tinder. No, pero la edad, yo tengo amigos que están con el Tinder y me dicen, mirá, esta es la edad que tiene. Y le ponen 30 años y tienen más de 40. De carrera tiene 30 años. Claro. ¿Cómo es, viste? Tengo un amigo. Bueno, vamos con ustedes, Maxi. Vamos. Un poco no lo tengo. Tengo un par de speech. Como, no sé, como... acá dice, tecnología. Celulares. Sí, celulares. Celulares on, parejas off. ¿Sí? Acá se dice... Se está poniendo nervioso. Sí, me estoy poniendo nervioso, porque sí. me pasa esto a mí. ¿Con el celular? Con el celular. Me ha causado mucho conflicto. ¿Sabe que yo quería preguntarle cosas? Porque sé que usted es un tipo tecnológico. Si usted está hablando con una chica, ¿no? Sí. Pero que nada que ver, una chica. Pero uno es cariñoso, ¿ves? Porque la vida de uno es cariñoso. Y le dice, bueno, beso, para despedirte. Y ella te pone abrazo, te está cortando el rostro. Yo lo tomo como que me está cortando el rostro. Claro, pero no había idea de que pase nada. Es una forma de decir... Claro, o te confunden cuando te dicen, ¿cómo estás, gordito? Eso es un tema. A mí no me confunde, yo estoy seguro de que estoy gordito. ¿Entendés? Que te digan gordo o gordito. ¿Y esta qué le pasa? Y ahí empezás, ¿viste? Me pongo colorado. Y capaz que te confunde, capaz te dice gordito de cariño y es solo de cariño. Es solo de cariño. No, lo mío es solo de peso. Pasa mucho esto, pasa mucho. Bueno, acá tenemos, celulares son parejas off. El psicoterapeuta Pedro Horvat advierte, aplicaciones como Facebook, Instagram, Twitter generan un tipo de actividad que resulta adictiva. A su vez, los grupos de WhatsApp atrapan con sus características de mensajes que demandan atención y respuesta. Frente a estas situaciones, la pareja es un tercero excluido, forzado a preguntarse cuándo fue que conversar juntos dejó de ser lo más importante, generándose un sentimiento de desinterés y aislamiento. Desde que nació WhatsApp. Desde que nació WhatsApp. Claro, porque, claro, pero la gente te habla y vos estás tratando de contestarle a todos a la vez, es un quilombo. Sí, sí. O estás hablando con una persona y más teniendo habla, grupos. O está hablando con vos y mientras mira el celular, mientras está escribiendo el celular y te contesta, pero está mirando el celular y está escribiendo el celular. Mi hermana. ¿No te pasa que le contestás a la otra persona lo que tenés que contestarle a algo ya? Sí. Equivocarte, es un quilombo. Pasa. El famoso, no, pará, eso no era para vos. Claro. Anoche, sin ir más lejos, una persona que le manda un saludo enorme a Cintia me puso un mensaje, pido comida, y yo dije, no, yo estoy comiendo ya. Pero bueno, pasa eso. Pasa. Y tenemos acá el pasado acecha en Facebook. ¿Sí? Muchas veces un mismo mensaje puede ser interpretado en varios sentidos. Trata de calmar las aguas, Pedro Horvat dice. A esto se agrega la ambigüedad del lenguaje no escrito de las redes sociales, que hace que un simple me gusta pueda ser tomado como una cortesía o como un gesto de seducción. Como se ve, se trata de un terreno resbaladizo en el que el malentendido acecha permanentemente una verdadera pesadilla para los celos. Claro, esto es... yo estoy en pareja con una piba, ¿no? Con una ¿quieres chica. Decir el nombre? No, estoy poniendo un ejemplo. El suponer. El suponer. Y está mi ex en el Facebook, ¿entendés? Vamos a ponerle un nombre. Marcela, por ejemplo. Marcela. No, ¿sí? Una amiga, no la tenés más a tu novia, pero la tiene tu amiga. La tiene mi amiga, ¿entendés? Y mi ex se llamaba Sabrina, ¿sí? Y me pone un me gusta en una fotito. Tuya. Claro. ¿Y usted? Y se te arma un quilombo bárbaro. ¿Y sí? Porque viene y te dice, ¿cómo? Te pone me gusta. Encima ahora salió esa aplicación nueva que ahora puedes poner me encanta. Me encanta. O sea, es un problemón esto. Pero eso porque es como un Mac. Es como un Mac. Claro. Me encanta. Es como me encanta. Escúcheme, es como más. Pero el tema es, ¿por qué su ex mira el Facebook suyo? No, porque si no tiene capaz un amigo, que tu ex te pone... Está etiquetada, claro. ¿Entendés? O te etiquetan en una foto y te dice, esta piba te etiquetó, ¿y por qué? Es muy... O que pongan un comentario tuyo de algo que a mí me pasa en el Facebook, que yo a veces escribo comentarios, ¿no? Sí. O pongo frases, que me gusta poner muchas frases de la vida, y mucha gente pone me gusta o comparte mi ideología, digamos, y capaz que la otra persona se pone celosa porque esa persona te está compartiendo algo. Sí, ¿tanto llega? Es un problema, sí. Es un problema. ¿Qué pasa con la subir una foto? A ver, las veces que me peleé fueron por Facebook. con mis parejas, muchas veces. ¿Por siempre. El Facebook o por Facebook? Por Facebook. No, por porque a mí, Facebook, yo conozco, claro, gente... Por Facebook también, claro, ¿no? Yo conozco gente que le da miedo encarar a las personas, a cara a cara. Es y... obsesivo para mí. Yo cuando no existía el Facebook conocí a una persona que discutía con la mujer adentro del baño mientras se bañaba con la cortina del baño cerrada para no verle la cara que la señora ponía. Claro. Qué bueno, pero eso es más. Claro. Acá me parece que el compañero Marcelo quiere decir algo, ¿sí? ¿Vos tenés problemas con el Facebook, Marcelito? Sí, recién me estaban llamando por teléfono y sí. Era una chica. ¿Podemos decir el nombre? Pues me gusta decir los nombres. Porque eso de que decían las Yamila. Chicas. Yamila. Yamila. Sí, que no es esta. Y le tuve que cortar. Ahora la que me espera. ¿Por qué? ¿Usted porque es un hombre de radio? Le corté, bueno, pero le corté el rostro. ¿Cómo es así la Yamila? Las Yamilas son. Re celosa. Si no, se prendemos descoloca. El celular y hablamos al aire con Yamila. Lo único que creo que les va a ir muy mal, ¿eh? Estaría bueno porque... eso. No, no, terapia yo... por radio. Claro, pero yo le diría qué clase de sabandija es usted. No, no, yo soy un hombre fiel. De bien. De derecho. Sí, porque... sí, yo soy zurdo. Claro, por eso se sientan así ustedes, ¿no? Claro. Bueno, después vamos a decirle a Yamila que escuche un mensaje de texto que le vamos a dejar. No, que no escuche un mensaje de texto, un mensaje de audio que le vamos a dejar. Yo quiero hacer la última pregunta sobre esto, ¿no? Porque nunca le pasó a alguien que invite a salir una piba y le pone... Che, ¿te gustaría ir a tomar algo fin de semana, ir a comer algo? Y la piba te dice, dale o dale, me fijo. Yo prefiero el dale. El dale, me fijo, te mata. El dale, me fijo, quiere decir que no. Te deja abierto para tiempo. A mí una vez me contestaron, dale, me fijo, ¿te conectás todos los días a esta hora? Me mató, ¿no? Claro. No, entonces para que te conectes o para no conectarse ella. Para mí, yo lo tomé como que... porque tiene chao. Anda con otro. Ese quiere decir que usted ya tiene a alguien. ¿Vieron que hay una propaganda de un auto que la mina la llama a uno y atiende por el wifi del Jesús, auto? Sí. Jesús. No, la de depiladora. Sí. Ah. Y la mina le dice, bueno, vemos. Le dijo, bueno, vemos. Y la mina está re ganas de salir. Reando ganas. Y, claro. Reando ganas. Claro, y... ¿Y por qué le dijo? Bueno, me fijo. No, porque para hacerse lo importante. Claro. Porque las mujeres tienen eso. Les gusta, les gusta. Vio que el otro día se hablaba de que el no ya lo tenés. Y las mujeres es como que el no ya lo tienen siempre. Ahí después es como que te dicen no, pero para que sí. Porque, bueno, es difícil de entender. Dime que no. Claro. Le gusta ese franeleo, ¿no? Que el hombre venga y le se rebaje. Y se rebaje y se arrastra los pies. Por sí. favor. Si no es aburrido. ¿Le parece que es aburrido? Ahí está bueno ese jueguito ahí. Sí, pero para el hombre vos tenés que pensar qué piensa el hombre que se está frustrando también, tienen que ¿no? ser más vivos, tienen que ser despiertos. Despierto tiene que ser y sí. yo lo que digo es que... ¿Por qué la mujer hace ese juego que al hombre a veces le lo pone mal? Por ejemplo, Maxi se pone mal. ¿Sabes por qué? Porque a veces es como que damos... Porque sos inseguro de vos mismo. Si vos sos seguro de vos mismo, ¿sabés qué? Y también porque nos damos a conocer muy rápido y la persona ya sabe que estás muerta por él. Usted es transparente. Soy muy sincero con esas cosas, ¿no? En esas situaciones soy muy sincero, capaz, y capaz que la otra persona dice, ya se está regalado para lo voy a hacer sufrir un poquito. Después capaz que termina cayendo, pero... Pero usted ya ha sufrido bastante. Eso lo estás haciendo vos, que yo sepa. A corazón abierto, Maxi. A corazón abierto. Maxi habla, pero por él hace esas cosas. En este caso ocupa el papel de la mujer, Maxi. ¿Por qué? ¿Qué hace, Maxi? No. Queremos saber qué hace. Que lo cuente, que lo cuente. No se lo puedo decir todavía, como habrán escuchado el programa pasado que dije que se le iba a decir que estaba enamorado de una persona. Hace 7 días que está esperando que... Claro, y encima ahora me mandó una solicitud al Facebook. Y no la aceptó. Y no la acepté porque quiero encontrarla y decirle, ¿te acepto o no te acepto? Se lo quiero preguntar, es como que... Yo lo que quiero preguntarle, Maxi, porque ya que estamos con esto... No me preguntes el nombre. Me parece que eso, te acepto, no, tenés que aceptarla de una. ¿De una? No, claro, no, porque... Lo que le dije yo, claro. Ahí es mucho, mucho. Bueno, la voy a hacer de larga, ¿no? Si no... Se está transformando en un consultorio sentimental y esto no es así, ¿eh? Yo lo que le quiero decir es que le acepta el Facebook no quiere decir que la chica quiera estar con usted, ¿eh? Gracias, no, Dani, no, por levantarte la autoestima. No, pero también puede ser que sí. Porque a mí me mandó un flaco una invitación. No creo que el flaco quiera estar conmigo. Claro. ¿Qué sé yo? Digo. Bueno, no sé, puede pasar. Esas son las cosas de Facebook que confunden. Claro, a eso íbamos en la nota, ¿no? Claro. Yo le quería preguntar. ¿El Facebook para confunde o uno se confunde? Sí. Uno se confunde. Bien, no es lo mismo que te manden una invitación de amistad a que quieran tener algo. No sé. A ver, igual yo quiero escuchar acá a Malena, a ver qué opina de esto. Yo pensaba, ¿ya no se llama más por teléfono cuando uno quiere invitar al otro? No, no, ya no. Aparte, te voy a dar un consejo. En vez de por teléfono, escribir en Facebook o WhatsApp es como que te liberás más. Es como que te desplayás más y escribís cosas más románticas. Y pero no tiene valor la palabra, porque a ver, si vos, ponele, arreglas una cita, ¿no? Y 5 minutos antes querés cancelar, cancelás. Por WhatsApp. Por WhatsApp, o sea, nunca diste la cara. Y solemos hacer eso. Vale, cosas. Yo sigo siendo chapado del antiguo, por eso no tengo Facebook. Y peor si te ponen una carita. Y si te ponen una carita. La carita colorada. La carita colorada a mí me lleva para cualquier lado. Si yo te pongo una carita cuando. Veo que los ojitos tienen corazoncito, ¿eso qué quiere decir? ¿Que estoy con vos? Enamoradísimo. O que te tengo. Enamoradísimo. ¿En serio? Uy. Lo más probable. Las últimas personas que han recibido esa carita de parte mía, no estoy enamorado de todas. Ni de todos. Solo de algunos. No, porque yo la mando, porque a la gente que quiero se la mando, qué sé yo. A mí me gusta decirle a mis amigos, a mis amigas que las quiero. Y no quiere decir que quiera tener algo con ellos. Hablando de Facebook, yo sí tengo Facebook y nosotros tenemos Facebook. Tenemos un Facebook. Que es para Donde Corre 01, donde podés votar temas, donde podés escribirnos y contarnos cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este Facebook, que es para Donde Corre 01, escribió Cintia, escribió Pablo. Pablo que nos hace muchos dibujos y muchas cosas para los logos del programa. Y que es gente que está todo el tiempo escuchando el programa. En este momento, Pablo está escuchando el programa y le mandamos un beso grande. Saludos y besos a Pablo. ¿Sabe qué? Yo como también mando caritas con alfajorcitos, quiero pensar, si yo tuviera que inventar un gusto de alfajor, vio que salieron el de Tita, el de este, el del otro, no vamos a hacer nombre, ¿no? ¿Qué alfajor inventarías? De sushi. ¿De sushi? ¿Un alfajor de sushi? ¿Alfajor de sushi? Sí. Por ejemplo, ¿cómo sería? El color, por ejemplo, cuénteme. Me intriga. Color salmón. Los ingredientes me intrigan. Claro, ¿y qué ingredientes tuviera? Canicama. ¿Y qué más? ¿Usted también comería un alfajor de sushi? Ni a palo. ¿De qué comería usted el alfajor? No sé, a mí me gusta mucho lo de fruta. ¿De fruta? Se puede inventar uno de frutas diferentes, de otros tipos de fruta. Por ejemplo, en Corrientes, que hay mucho mamón, hay. ¿Qué alfajor. Es el mamón? Mamón es como. Tiene el gusto parecido a un durazno. Ah. Hay alfajores de mamón, por ejemplo. Se hace dulce como el zapallo, muy parecido. Qué rico. Sí, el sí, zapallo es loco. Es loco, no, yo le explico. Es loco porque el mamón, cuando vos lo comes como fruta, tiene un gusto parecido a durazno. Pero cuando lo comes en dulce, es muy parecido al zapallo en almíbar. Es muy rico. Exactamente. Lo que yo siempre quise de chico era. Sí. Porque a mí siempre me gustaba la bananita Dolca, ¿viste? Hay una heladería en Tames y Vera. Sí. Ahí en sí, sí, sí. Vale la pena. En Villa Crespo, que hace helado de bananita Dolca. ¿Sí? Mirá. ¡Ay, qué rico! Quiero y ir. Y siempre me gustaría un alfajor que tenga, porque la verdad que como una bananita Dolca me quedo con ganas yo, ¿viste? Me compro tres, ¿me entendés? Y es como que estaría bueno un alfajor de bananita Dolca, un triple de bananita Dolca. Yo compraría el alfajor. Yo me quedo con el tradicional, ¿eh? A mí me gusta el tradicional dulce de leche. Capitán del espacio. ¿Sabes qué? Voy a contar una anécdota. El fulbito. Una vez una amiga mía viajó. Llevaba alfajores conocidos, muy conocidos de nuestro país, muy conocidos, especialmente en la costa. Dejó la valija, los alfajores adentro, chocolate, dulce de leche. Cuando fue a retirar la valija, faltaban los de chocolate. ¿En serio? El señor de la aduana, el mismo que no dejó pasar a Diego, se habrá llevado los chocolates, ¿no? Sí, qué problemón ese, ¿A quién le falta contar de qué haría? Yo haría el alfajor de choripán con chimichurri. Creo que es lo que más me gusta en el mundo. Yo con saber. Bastante chimichurri. Claro, un buen chori. Claro, qué sé yo. de la cancha. Claro, sí, ese que tiene varios días ha hecho el chori para desgrasarlo. Ahí separadito. Sí, igual a mí me gusta jugoso el chori, porque vio esos chori secos, ¿no? Porque no. Me gusta que esté medio crudón. Claro, sí. Ahí rosadito. Claro. Bueno, le decía Diego Maradona, qué quilombo, ¿no? Tuvo el Diego que no lo dejaron embarcar. Yo la verdad que si fuera Diego Maradona ni pasaporte usaría, porque digo, yo soy Diego. El 10, soy el 10. Imagínense en San Martín, ¿tendría pasaporte o llevaría un billete donde él está en la foto? Claro. Claro. Lo tienen que dejar pasar. Y a Diego también. Es como una inmunidad diplomática ser Maradona, ¿no? ¿Quién es el imprudente? El imprudente que le dice, vos no podés pasar por el pasaporte. La vez digo, macho, soy Maradona. Ese es un fanático de Pelé, el 86 fue conocido más que Dios. Claro. El tipo alegró a un país. No hay nadie que alegre un país, porque los políticos o los presidentes tampoco alegran a todo un país, porque están siempre los que están a favor y los que están en contra. Pero Diego en el 86 estuvo un país entero atrás de él y sí, el gol. Sí, y con ese gol alegró a casi el mundo. Porque... Claro, a los irlandeses, a los escoceses. También. Yo veo gente que tiene la espalda toda tatuada con la cara de él. Mucha gente ahí. Mucha. Maradona en el brazo. Sí, o las calcomanías de Dios que... Maradona dice abajo y Dios que con el 10. Se lo ponen en los autos. ¿Saben qué? Nos tenemos que ir a un tema con el Diego y vamos a escuchar un tema que votó la gente en Para dónde corres, que es el tema de 19 noches. No, 19 días y 500 noches. Porque 19 noches son pocas para ver al Diego y para verte a vos. Y para escucharlo a Joaquín también. Nuestro duro, lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks, en vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por rey. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenía razón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no, así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso me tiro dos besos, uno por mejilla, y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a la cenicienta de saldo y esquina, y por esas ventas del fino Laína, pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína, volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábanas frías y alcobas vacías, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches. Dijo hola y adiós y el portazo sonó como un signo de interrogación. Sospecho que así se vengaba a través del olvido Cupido de mí. No, no pido perdón, no pido perdón. ¿Para qué si me va a perdonar? Porque ya no le importa. Siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta. Me abandonó

¿qué les pasó? Ahora vamos a volver con ese tema. Vayan pensando, recuerden a qué famoso encontraron. Dame unas noticias cortitas. Tengo un par de perlitas hoy. Decime. Bueno, empezamos. Viuda contrata bailarinas para bailar alrededor del ataúd de su marido muerto. Ah, la miércoles. Escucha esto. Parece que una casa de velatorio de la ciudad de Taipei, la música... ¿Qué? ¿Dónde es Taipei? Taipei es en United States. Ah, ¿en Estados Unidos? En Estados Unidos. Menos mal que no pasa en Ohio como... En Ohio, ¿viste? Ohio, Ohio. La música, el último lunes por la mañana, sonaba de manera realmente entusiasta. Es que dos mujeres vestidas en ropa interior con botas de cañas altas, negras, bailaban de manera efusiva y mimosa sobre el ataúd del finado. Su esposa sabía que su marido amaba a las mujeres hermosas, fiestero el tipo. Sí. Es por ello que su mujer decidió contratar dos bailarinas para que tenga su último festín. Qué lindo morir así, ¿no? ¿No? Morís contento, ¿no? Sí, qué sé yo, no sé. La te mujer. Vas copado. La mujer claro. Que copada, la aceptación que tuvo, claro. ¿No? Porque. Sabes la guita que le habrá dejado el tipo, sí, ¿no? Le hizo las pies. Tres dos baratas. Bueno. Te cuento, al final Ricardo Darín no está entre los mejores actores del mundo, ¿no? La verdad que no. Hay un escándalo en el mundo del cine. En el marco del Día Internacional del Actor y de la Actriz, porque no vamos a discriminar, se celebró el pasado 26 de agosto. ¿Cuántas cosas pasan el 26 de agosto? Una agencia internacional afirmaba que la American Film Institute, AFI, había elaborado una lista de los 25 mejores actores del mundo. La noticia rebotó en todos los diarios del mundo, pero era falsa. Resulta de que no era válido, ¿no? Porque esto fue una noticia que publicó un diario de España. En esa lista de los 25 mejores actores del mundo están Jack Nicholson, Al Pacino, Robert De Niro, Leonardo DiCaprio y Benicio del Toro, Dustin Hoffman, Tom Hanks, Brad Pitt y no aparecía nuestro querido Ricardo Darín. Así que bueno, lo lamento, Ricardo, seguí compitiendo. ¿Vieron que el otro día en el living de Susana había dos vacas? Dos vacas. Dos vacas. Sí, sí, no, una la llevó Samir, la otra fue sola a hacer el programa. Sigamos. Seguimos con otro bombazo. Tiene? A ver, cuénteme. Sí. Ladrones roban automóvil con niño adentro y lo dejan en la escuela. Claro, obvio, porque la deserción escolar está penada por la ley. Es bueno saber que algunos ladrones todavía tienen buen corazón. Sí. Ocurre en Hent, Virginia. Unos ladrones robaron un automóvil y al notar que el niño de 8 años de edad se encontraba sentado en el asiento trasero, decidieron dejarlo en la escuela. Un portavoz, de la policía de Norfolk declaró: el muchacho dijo a los ladrones dónde quedaba su escuela y que por favor lo dejen allí para que su madre lo pueda retirar. A lo que los ladrones aceptaron con complacencia. Menos mal que no se quedaron a ayudarlo a hacer la tarea, si no lo hubiera agarrado la policía. Qué locura, ¿no? La madre dejar el auto... Con el nene de 8 años adentro, ¿no? Yo le dejo la llave para que maneje el pibe. Bien, yo les voy a hablar de algo que no sé si todos recuerdan, pero hubo una novela que se llamaba Pasión de Gavilanes. Sí, ¿cómo que no? Bueno, una actriz de esta novela mostró sus pechos por la lucha contra el cáncer. Lorena Meritano, Dinora Rosales en la ficción, conmovió las redes sociales, hablando de hoy cómo estamos con las redes sociales, con un mensaje a favor de la vida. Lorena, actriz argentina que trascendió su personaje en esta novela, mostró parte de su cuerpo por la lucha contra el cáncer. Hace años que lo viene haciendo. Ella publicó en su Instagram esta foto, ¿no? ¿Tenemos algo más? Tenemos una perlita más que es para... Tiene un poco de humor esto para mí, ¿no? Mujer afirma haber sido violada por un Pokémon Go. ¡Wow! No, eso cualquiera. Escuchen esto, por favor. Sí. Me llamó la atención. Historias son historias y esta seguramente no es real, pero al menos merece ser contada. El juego Pokémon Go hace furor en todo el mundo y parece que también los Pokémones tienen la mano larga. Una mujer en Rusia afirma haber sido violada por un Pokémon. La mujer afirma haberse despertado con un enorme Pokémon sobre ella que desapareció cuando se incorporó a la cama. Inmediatamente le contó lo sucedido a su marido y acá está la charla, ¿no?, que tuvo. Amor, me violó un Pokémon. ¿Qué? Un enorme Pokémon Go me violó esta mañana. Ah, ¿por qué no llamás al psiquiatra?, le dijo el marido. Claro, obvio. Bueno, un señor fue al médico por un fuerte dolor abdominal, ¿sí? Le encontraron 40 navajas oxidadas en la panza. Sí, esto fue en la India. No puedo creer. Claro, el tipo tenía ganas de comer algo. El médico le dijo, come algo con hierro. Y se comió 40 navajas de metal. Bien. Fue a hacer un trámite a una comisaría, se olvidó la billetera y se la robaron. No pasó en Ohio esto pasó en San Martín de los Andes. Bastante creíble igual. Claro, un señor fue a la comisaría 23, de ahí mismo, y se olvidó la billetera. ¿Ves que usted cuando va a pagar deja la billetera arriba del mostrador? Bueno, el señor policía se la llevó. Se la llevó. ¿Tenemos más información cortita? Yo tengo algunos más, pero... les voy a contar una que esta da para hablar, ¿eh? No sé si contarla la semana que viene, pero bueno, le ya cuento. Está, ya está. Tiraste la piedra, sí, ya está. No esconda la mano. La higiene ante todo. Se viene el mijitorio que lava y seca su pene. ¡Ay, no! Cuando el usuario termina de usarlo, mirá qué nombre, cuando el usuario termina de usarlo, los sensores lo detectan y ponen en marcha una cortina de agua enjabonada y luego el secado. Escúchame, ¿tiene incluida la sacudidita en el coso ese? La verdad es que no tengo idea, pero yo me imagino que si el agua está muy fría te da más ganas de ir. Pero bueno, qué sé yo, no sé, después le cuento un poco más. Si quiere podemos hacer todo un programa sobre eso. Sí, sí, vamos a contar las anécdotas con los famosos. Sí, cuénteme, usted tiene alguna seguramente. Yo tengo, sí, yo tengo una muy graciosa. Enero. Mucho calor. Sin un peso, 4 amigos, 2 amigos varones y yo y una nena. Y una nena, otra chica. Dos nenes y una nena. Dos nenes. La nena es mayor de 18, para, ¿no? Caminando por la ruta haciendo dedo para llegar al Quilmes Rock. Justo, bueno, pasa un auto que eran de las que anti... Las por minería, que iban por las de minería, ¿viste? Iban a llevar las banderas a Quilmes Rock. Sí. Y llegamos. Cuando llegamos a la entrada, bueno, ¿ahora cómo hacemos para entrar? Justo vemos la combi que bajan los ratones paranoicos y va mi amiga y se le cuelga Zarco encima y le dice, por favor, déjanos unas entradas para entrar al Quilmes Rock. Y el chabón recopado nos dio unas entradas, le pasamos el teléfono, todo. Ese día entramos al Quilmes Rock, la pasamos re bien, qué sé yo. Después lo llamamos por teléfono a Zarco, lo invitamos a un asado y vino. Mira qué bien. Qué fenómeno. Hay gente que es copada. Hay gente que es copada, hay gente que es muy arista. Muy buena onda. ¿Usted, Alejo, se encontró una vez con algún famoso? Sí, estaba en un tractor que tenía, al lado también tenía un estacionamiento. Yo estaba tomando algo ahí en la vereda. Y atrás, a mi espalda, estaciona una camioneta tipo van. Me doy vuelta, miro y me vuelvo a mirar a conversar con la gente que estaba conversando. Vuelvo a mirar y era el famoso, el 10. Lo abrazo, lo miro y le digo, ¿te puedo abrazar? Claro, pibe. Qué fenómeno. Lo abrazo. Me quedo, está emocionando acá, y, lejos. Se quedo mirándolo. Y como me quedo mirándolo, le digo, gracias, Diego. Dejo lo que estaba tomando, lo menos mis amigos, le digo, chau. Me fui corriendo hasta mi casa, lo desperté a mi papá y le dije, pa, estuve con el Diego. Deja de tomar eso que estás tomando, dijo el padre. Ay, Alejo, por favor, no te me desmayes, por favor. Así que bueno, eso estuve con el Diego. Y después de ahí nos fuimos donde estaba él estacionado en la camioneta porque lo iba a ver a Luciano Castro, que estaba tocando con una banda de rock, que era Pelusa y los Capanga. Bueno, y nos fuimos todos ahí a verlo y estuvimos tomando buen champagne. Bueno, eso después, déjalo ahí. Bien. Malena, ¿usted se encontró con algún famoso? Sí, tuve la oportunidad de encontrarme con algún famoso hace algunos años. Es muy cómico porque era un tiempo en que trabajaba de promotora y la promoción era entregar preservativos en la costa y también teníamos que salir a la noche a boliches, ¿no? Y en un boliche estaba el señor Vilas, el Guillermo Vilas, el tenista. Así que bueno, le entregamos algunos preservativos y nos sacamos fotos. con el tenista. Bueno, yo tengo una cortita mía. Malay. Sí, dígalo. Dígalo, dígalo. ¿Cómo me regalé? ¿Cómo me regalé? Sí, dígalo. Yo sí. Te pusiste el moño. Me puse el moño. Qué basura. Bueno, escucha. Bueno, una vez yo era chico y mi tía le ponía extensiones. Mi tía pone extensiones de pelo italiano, todas esas cosas. Y le ponía extensiones a Cris Morena. Y un día me llevaron para actuar de extra en Rebelde Way. Y no actué de extra porque era no me daba la estatura para aparecer el coso. Pero me. Era cortito. Dejame ponerte el moño. ¿Por qué no te puse extensiones, tu tía? En los zapatos le tendría que haber puesto extensiones. Bien. Bueno, y aproveché ahí y estaba Luciana Pilato. Y mi tía le dijo a Cris Morena si me podía sacar una foto. Y me saqué una foto con ella y salí todo colorado yo y ella abrazándome, yo colorado así todo con vergüenza. Y nada. ¿Y qué pasó? ¿Podemos vender esa foto con Luciana o no? Sí, ella era chica, yo era chico también. Ah. Sí, la tengo todavía en casa. Bueno, yo una vez me encontré con todo el plantel de Independiente. Le pedí, justo tenía a mi hijo una camiseta de Independiente que me la firme. Mirá. O sea, Vargas, Santana, o sea, el Ruso Rodríguez. Después se fueron a la B, la camiseta no vale nada. Yo tengo otra, otra. También yo trabajaba en los boliches. Y bueno, estaba el boxeador, el Patón, el que está todo tatuado. Y ¿el sindicato camionero? Sí, él mismo. Todos venían a pedirle autógrafo, ¿viste? Y él agarraba y me agarraba a mí el brazo y me decía, no, si mi señora me deja, sí, no, no. Ah, bueno. Para. Y los patobicas venían, querían que sacarse fotos y dice, no, si mi señora me deja, sí. Además, yo tiene que estar en la foto también. Ah, bueno. Qué fenómeno. Así que tuve que estar en todas las fotos. Después me hice amiga de todos los patobicas y entraba al boliche. Yo entraba gratis después. Está a todos lados. Bueno, tenemos una visita, ¿no? Una visita. Yamile. Llegó el momento. Yamile, ¿yo qué dije? Buenas noches a todos los oyentes. Hoy vengo a traerle el horóscopo del mes, que es Virgo. Así que atentos todos los que son de Virgo. Sí, bueno. Todos los Virgo atentos. Bueno. Les comento, hagan lugar para lo íntimo y déjese llevar por emociones genuinas. Destaque sus cualidades y abrirá camino al éxito laboral. La vocación gana espacio y suma entusiasmo. Se promueven cambios laborales positivos. La imaginación define su idoneidad. Ah, la miércoles, qué buen momento para unos cambios laborales con el quilombo que hay en lo laboral, ¿no? Bueno, pero Virgo está... Virgo está full. Sí, está full. Además... Por eso ahí va. Todos los temas no son abordables. Espere el momento para aclarar dudas y logrará la armonía deseada. Realidades compartidas. ¿Cómo es? ¿Realidades compartidas? Claro. No solo, compartidas. Ah, bueno. Hablando de compartir, quiero compartir un saludo que nos dejaron en el Facebook para Dónde Corre 01. Alicia, que nos está escuchando, un beso grande, Ali. Es la del un beso. Papel higiénico, ¿no? Sí, papel higiénico, Alicia, no te limpia, te acaricia. Y Tamara, que también está escuchando en este momento. Bueno, aprovechando eso, le quiero mandar un saludo a Pitu, un amigo que nos está escuchando. Que no es barriendo. No, y como siempre, al pollero a la vuelta a mi casa, un fenómeno que siempre escucha. Que no vende pollo congelado. Claro. Bien, ¿sabe qué? Vamos a contar una historia terrible. Se arrojó al mar para buscar una botella con un mensaje y murió ahogado. Un hombre de 31 años se había lanzado desde el mar o al mar desde la escollera de Mar del Plata en busca de una botella que parece que tenía un mensaje. Parece que el hombre también se había tomado como la bebida de adentro una botella. Pero, Claro. Este hombre fue identificado como Daniel Salvatore, murió este sábado ahogado en la ciudad de Mar del Plata, en la zona de La Perla, tras haber visto una botella con un mensaje. ¿Salvatore? Salvatore. ¿Usted qué mensaje pondría en una botella si tiene que ponerlo? Qué loco eso, ¿no? Porque hay hasta películas de eso, ¿no? Porque usted quiere hablar de las películas, pero vamos no, la semana que viene. La semana que viene, vea. Cuénteme, dele. No, pondría un mensaje, porque sé que se va a abrir dentro de muchos, muchos años, capaz, que lo encuentren. Pondría cosas importantes de mi vida o la cosas lindas que pasé o algún momento lindo o un lugar. Yo pondría andar a comer a Pancho 46. ¿Qué pondría usted, señor, que nos está escuchando, radio escucha, oyente? ¿Qué pondría usted, Yamila? Yo pondría un mensaje a mis hijos. ¿Qué le diría? Un mensaje, un poema de amor a mis hijos, hacia mis hijos. Amor maternal. Usted, señor... Comparto con Yami. Le dejaría algo, alguna enseñanza o alguna creencia mía para mi hijo. ¿Usted, Marcelo, le pondría algo? Yo pondré la formación de fútbol del año que salimos tricampeones. No me acuerdo. Usted es de Boca, ¿no? De Boca, sí. Estoy en la Boca, en mi barrio. Con Bianchi. Con Bianchi, qué maestro. La formación pondría. La del 2001. La del 2001, esa. Sí. Ojo con si Boca. Te la digo. Dale. Ustedes que son de Boca, ¿vieron que el problema que está teniendo Carlitos Tevez, que tiene que cambiar de marca de yogur porque lo están desayunando? No importa, son rachas. Ya vamos a salir adelante. Y yo también le dejaría un mensaje a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos, algo que trascienda, mensaje de vida. Yo pondría, no sé, yo estuve con algo, qué sé yo. Después me digo el nombre, pero algo así, qué sé yo. De chavalo, claro, decilo. Famoso, todavía no. Con la famosa. Vamos a un temita de Police, mensaje en una botella. ¿Cómo? Message in a bottle. Qué bien que lo dice, Y volvimos acá porque tenemos mucho, mucho para esta noche. Un saludo muy grande a nuestro operador Nico, que está firme acá con nosotros. tenemos algo de deporte porque empezó el campeonato. Empezó el campeonato. Bueno, en esta sección llamada Los Cinco Grandes, vamos a ver los resultados de ellos. Independiente ganó 1-0, Racing empató 1-1, San Lorenzo empató 2-2, River ganó 4-1 y Boca perdió 1-0. Esta es la sección denominada Los Cinco Grandes. Muy bien, un poco de información. Huracán, Vélez, Newell's Old Boys, Rosario. ¿En qué lugar entra? Huracán, que perdió con Sarmiento, un amigo de acá de la radio, Carlitos, está muy contento que ganó Sarmiento. Pero bueno, ¿en qué sesión entraría? En los casi grandes. Casi grandes. Muy bien, señora Malena nos trajo una nota para... como para ahora que te agarre el hambre. Traje una nota porque estoy buscando propiedades de distintos alimentos, ¿no? Yo pensé que estaba buscando alquileres o casas. Claro, sí, alquiler, propiedades. No, estoy buscando otro tipo de propiedades. Y acá encontré algo sobre los picantes. Los picantes, siempre me llamó la atención esto de los picantes. Pero encontré una propiedad que no sabía que tenían los picantes. Y es que queman calorías. ¿Queman calorías? Sí. Para condimentar, comer rico y ayudar en la quema de grasas, podemos contar con un aliado inesperado, los picantes. Entre las múltiples propiedades que tienen los picantes, las sustancias ayudan a adelgazar, ya que aumentan el gasto calórico, ayudan a eliminar más grasa y aumentan la sensación de saciedad. Un aumento del gasto energético que se puede mantener durante varias horas, dice. ¿Cómo es eso? Y queman grasa y el efecto es prolongado. Mirá vos. Pero no son estos los únicos beneficios que tiene el picante, ¿no? Con una... consumiendo moderadamente también mejora el ánimo. Porque ayuda a liberar endorfinas y serotonina. Bueno, algunos condimentos, por ejemplo, que tienen picantes, la mostaza, la pimienta, la cúrcuma, chile, jengibre, wasabi, la ginebra. De esa hablo otro día. Y los picantes no solo se pueden consumir al estilo de condimentar comida, sino que también se pueden poner exprimidos en salsa y también al estilo de tabasco, por ejemplo. Mirá qué copado. ¿Sabes que me trajiste, me hiciste recordar una novia mía peruana que me decía, hola, mi rocotó? Mi rocotó, me decía, es un picante el rocotó. Y siempre que me veía o mandaba mensajito, ¿cómo anda mi rocotón? Me decía. Este Maxi sorprende con sus amoríos, ¿eh? Bueno, México. México era picante. Mucho... Era picante. En México hay muchas comidas al estilo típicas. Sí. Bastante picantes. Bastante picante. Yo pensaba en lo de quemar calorías. Quema calorías, quema pelo. Y quema muchas cosas, porque después te quema. No, quema las neuronas. Después claro. Te quema, sí. Además es afrodisíaco el picante. Para... Bueno, ahí decía que le mina endorfinas. El tema del picante es que pica cuando entra y pica... Escúchame. Cuando si sale. Nos vamos a meter en ese terreno. Por eso decía, quema pelo, quema... Claro, a mí me dijeron que el picante era para pitol, pero bueno, qué sé yo. Según. Sí, porque ¿y las mujeres cómo hacen? Es un tema. Lo explico en el próximo programa porque sí. En realidad eso lo tendríamos que decir nosotras. ¿Quieres explicarlo? No sé por qué no comí picante. Cuando me como picante, no, no te sé, cuento. ¿Tuviste experiencia con picante? No, creo que no, por ahora no. Como este es un programa picante, vamos a dejarlo picando para la semana que viene. Queremos agradecer a todos y a todas los que hicieron posible que hoy estemos acá en este hermoso programa, en esta hermosa radio, haciendo esta locura radiofónica que se llama ¿Para dónde corres? Saludos. Bueno, quería mandar un saludo a mi abuela, Abu, la historia la contaremos otro día, y nada, a todos mis amigos y a Pitu otra vez, te quiero mucho, loco. Quería mandar un saludito a Martín, que fue papá esta semana, así que felicitaciones Martín y a Martina, la pequeña que llegó a este mundo. Saludos a Yamila. Y no esta, sino la otra. Esta. Ella. Y saludos a toda la gente querida de La Boca, que es mi barrio y aguante La Boca. Y acá estamos. Saludos a todo el Hospital Nacional en Red, Laura Bonaparte. Bueno, aplausos para todo el hospital. Bueno, saludo a mi viejo que siempre me escucha. Bueno, y saludos a todos. Saludos a la hermana de Maxi que no se quede dormida. Un beso, Ornella. Politizando todo lo que nos están dando. El tiempo dirá y seremos recordados por pelearla más. Ellos querrán separarnos todo el tiempo. Querrán separarnos todo el tiempo.